La inocencia está perdida, el engaño anda disperso. Ese tiempo se acabó, estamos en otro tiempo. Ando muy desorientado, ya no sé si soy chileno, porque hoy todo lo más bueno hay, sí. Seguro que es importado, sí, sí, sí, sí, ay, sí. Lo nuestro está desplazado. La cultura en agonía y mucha gente hoy en día solo anhela lo extranjero. Por esto expresarles quiero, ay sí. La inocencia está perdida, sí, sí, sí, sí, ay sí. Escucho el AC/DC si pongo Radio FM. Y me llamo JM con Blue Jean Wrangler, Jolín. Mi identidad la perdí porque Chile me es adverso. Si es que soy del universo, quiero ser gringo europeo. Así en mi país yo veo, el engaño anda disperso. Me he visto con ropa usada, si andara la moda quiero, y si voy al peluquero, ay sí, me peino en la onda trash, ay sí, sí, sí, sí, ay sí. Canto y bailo ritmo rap, o si no, un buen rock and roll, y tomo whisky on the rock, sin hacer ninguna mueca, y para qué bailar cueca, ay sí. Ese tiempo se acabó, ay sí, sí, sí, sí, ay sí. Mi ropa es taiwanés, uso unas botas vaqueras, y si me pongo polera es con estampado inglés. Si afirmo algo digo yes, en la boutique me contemplo, y Rambo será el ejemplo de patriotismo que añoro. Por esto, señores, lloro, estamos en otro tiempo. En fin, señores, diré que mi único sueño azul es filmar en Hollywood, ay sí. De mercenario tal vez, ay sí, sí, sí, sí, ay sí. Como solo veo TV, cable por supuesto, sueño vivir en New York, dormir con Sharon Stone, tener estirpe inglesa, seguir comiendo hamburguesas, ay sí. En un shopping o en un mall, ay sí, sí, sí, sí, ay sí. Viva Chile.